Hay 500 carniceros, por lo menos, con sus respectivos consumidores que están prácticamente al borde de un ataque de nervios. Hay decenas de carnicerías que han cerrado durante este año y ellos prevén que después de enero puedan cerrar por lo menos 100 carnicerías más, producto de la situación que hay con el precio de la carne. Tuvieron una reunión los Carniceros Unidos y Consumidores del Uruguay, CUCU, que reúne a 500 carnicerías de todo el país prácticamente, de todos los departamentos, que tuvieron una reunión el otro día con el INAC, sin suerte. Los escucharon, los atendieron muy bien, pero no hubo suerte con el INAC. Y ayer tenían una reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas. Estamos en contacto telefónico con Alejandro Ruiz. Buen día, Ruiz, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Igualmente para nosotros. Bueno, ¿cómo les fue ayer con la reunión tenida con el Ministerio de Economía y Finanzas? No nos fue bien, no nos fue bien. Sí, la atención fue buenísima, la disposición también, nos escucharon bárbaro, eso siempre está bien. Pero claro, técnicamente no nos brindó soluciones ninguna. Parece que hay un déficit fiscal muy grande y tal. Ferredi no habría fórmula de los descuentos del IVA porque no hay fórmula. Entonces, tal, obviamente que salimos amargados y a veces sin entender, a veces cada uno de los panistas, ¿no? Uno es carnicero y nada más. No es economista, no, nada. Uno como ser humano lo ve solamente como que si no hubiese voluntad política para las cosas. O no hubiese la sensibilidad que tendría que haber. Porque si vos le planteás una situación de que, es verdad que en el grupo de nosotros somos 400 carniceros, 500 carniceros, no sé si a esta altura, porque todos los días crece un poco más. Y estamos todos en estado extremadamente delicado. Es decir, nunca estuvimos en esta situación, nunca. Entonces, no sé, yo me imaginé siempre que iba a haber un poco más de sensibilidad y que iba a tratar de solucionar algo, pero ya te digo, no hubo ninguna respuesta positiva. Alejandro, y dígame una cosa, ¿ustedes tenían algún plan B? Es decir, ¿ustedes plantearon reunirse con las autoridades? Obviamente tenían expectativas de que fueran no solo escuchados, sino se les propusiera algún tipo de medida. Lo cierto es que eso no ha sucedido. ¿Ustedes qué plan B tienen? Es decir, ¿piensan tomar alguna medida? Como pues digo, estamos hablando de 400, 500 carnicerías en todo el país, y los consumidores detrás, porque por lo que tenía entendido, cuando se conformaron ustedes como con este grupo, había consumidores, no solamente estaban los carniceros, sino que también tenían a sus clientes conjuntamente con ustedes, ¿no? Sí, mira, otra cosa que hicimos ayer también, porque fue un día, la verdad, de mucho nervio y de mucho trámite, nos fuimos a la intendencia y hablamos con el intendente interino, porque no estaba Orsi, y la verdad que nos atendió, él sí nos atendió muy bien, nos escuchó, él sí creo que quedó muy sensible con la situación, se la explicamos toda, quedó muy, muy preocupado, y él nos decía que ahora el lunes viene Orsi, que está viajando. Y él nos dio una luz de esperanza. Él nos dio una luz de esperanza por el 3% más que nada de canelones. Y nosotros, claro, le decíamos, sí, bárbaro, eso estaría fantástico porque ayuda bastante, pero también tenemos que pensar en los demás departamentos, porque el 3% lo paga solo canelones. No, y él dijo, no, tranquilo, porque nosotros antes que se fuese Orsi, no hablamos del tema, él quedó muy preocupado y todo el grupo, y quedaron de buscar la posibilidad también de ellos comunicarse con el ministerio o con los ministerios y buscar una solución urgente, de repente, aparte del 3%, un poco más de impuestos, del 10%, ponele, y alguna que otra cosa más. fue la cosa que nos dejó ayer un poquito más tranquilo, ¿no? Pero siempre hablando de canelones. No, ellos como tienen, ellos están en contacto con todo, ¿no? Ellos la idea que tenían era esa, no solo para canelones, sino de que Orsi cuando llegue, moverlo de lo del 3% en canelones y él hablar directamente con los otros ministerios para ver si los hace entender de que la situación es lamentable, de verdad. Nosotros lo que le decíamos en el ministerio es que para nosotros no, de economía no sabemos nada. Pero ¿qué pasa? Vos sacás una cuenta que si cierran 100 canelones, 100 nomás, aparte de todas las que cerraron. Sí, claro. Son 100 propietarios y son, ponerle unos 300 empleados. Y después gira muchas cosas alrededor de esas 100 carnicerías. Porque el abastecedor que te vende los chorizos, que te vende los pollos, el que te vende, yo qué sé, infinidad de cosas, no va a trabajar, y que te vende las milanesas, que, es decir, no, imagínate que cierra su cliente, es lo mismo. Entonces va a quedar un montón de gente en la calle. Ya grande, aparte porque por lo general los carniceros somos todos grandes, de repente de tradición familiar, la carnicería, tenemos un promedio de 50 años con él, cada propietario o más pero, ¿qué hacemos? Porque es lo único que sabemos hacer. En mi caso tengo 52 años, empecé a los 12, llevo 40 años detrás del mostrador. Yo ahora tengo que cerrar mi carnicería, ¿qué hago? ¿Me explico? Entonces creo que genera eso al Estado una cosa rara que no creo que no la puedan contemplar, porque ¿cuánto van a perder en el cobro de impuestos de las 100 carnicerías? Y insisto, más todo lo que mueve alrededor, que de repente abastecedores de distintas cosas que pueden también de repente no salir más. Y indirectamente nos sacamos la cuenta que eran 4.000 personas más o menos que giran alrededor de esas 100 carnicerías. Es un disparate de gente. Entonces, si sacan la cuenta, no creo que tan difícil buscar una fórmula de en el gobierno de decir, bueno, está, la carne para consumo interno tiene que estar y hay que bajarla un 50% para que el consumidor pueda llegar, porque también el consumidor está muy mal. Uh-huh. Claro. Ayer en la prensa el escrito salía de que le podían estar bajando el IVA al cordero. ¿Les dijo algo eso de Ferreri? ¿Les manifestó algo de que eso podía pasar? No. Nosotros le explicamos a él por información que nos llevó a nosotros, que eso sí dijo que lo iba a estudiar, porque para mí eso es súper rápido. Hay una fórmula de bajar el pollo, por ejemplo. El pollo, cuando la gente que importa pollo, hay un tope en la importación. No sé cuántas toneladas son, pero hay un tope. Que es muy poco, ¿no? Sí, si se quita ese tope de permiso de importación, al otro día de firmar eso, baja el pollo unos 30, 40 pesos. Esa es la información que tenemos nosotros. Y eso sería, eso sí, lo calculo que lo pueden hacer hoy, mañana. Se juntan, lo firman, que se puede importar todo lo que quieran de pollo, y ahí obviamente el mercado interno va a bajar el pollo. Unos 30, 40 pesos sería re importante. Uh-huh. Y después lo deriva a los corderos, no sé, no nos dijeron nada. No nos dijeron nada. Muy bien. Alejandro Ruiz, le agradezco mucho por este tiempo. Bueno, una cosa más solamente, sí. que tú me preguntabas de la próxima medida que podríamos hacer. Sí. Bueno, nosotros, como dijimos ayer un colega, nosotros tenemos carnicería de todo el país, ¿no? Y tenemos los consumidores de nuestro lado, por supuesto, porque se dieron cuenta o saben de que estamos también peleando por ellos. Pasamos a ser un grupo que de repente representa más de la mitad de la población del país, mucho más, tal vez la tres cuartas población del país. Y hay muchos, por ejemplo, con colegas que decían de hacer una manifestación a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Y de verdad que tenemos las armas para hacerlo. Porque nosotros decimos, bueno, bárbaro, vamos a hacer una cosa. Cada carnicero en cada uno de sus departamentos, con sus clientes, por ejemplo, salir a manifestarlos a la calle haciendo cierre de ruta o enlentecimiento de tránsito por el cierre de ruta, ¿no? Y quiero o no, ahí vos tenés la capacidad de parar todo un país, ¿no? Porque vos tenés, nosotros tenemos casi todas las rutas del país carnicería. Sí. Y bueno, está pacíficamente, obvio, ¿no? Claro, sí. manifestando el malestar que hay con toda esta situación que nunca se había visto en el país. Nunca se vio, y aparte imagínate que si yo, por ejemplo, en mi caso en Toledo, hablo con mis clientes, con la sensibilidad que hay, le digo, bueno, vamos a cortar la ruta 6, tal día, tal hora, incluso la misma hora, ¿no? Ponele un martes a las 6 de la tarde, y lo haces en todo el país, y cada carnicero convence a su cliente, consumidor que te acompaña, con una buena campaña mediática, más que nada con las redes sociales, vos lo podés hacer. Y bueno, sería una de las opciones, con una manifestación 100% pacífica, pero contundente, ¿no? Que sí, estaría bueno porque sería a nivel de todo el país. Yo me animo a decir que de todos los departamentos. Muy bien. Alejandro Ruiz, le agradezco mucho por el tiempo y la información. Dale, vamos arriba. Gracias por estar. Hasta luego.